Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Nos centramos ahora justamente en los inicios del libro de Mateo que estamos perfilando y estudiando. En los primeros capítulos, capítulo 1, ya Mateo comienza con este árbol genealógico de Jesús. Habíamos en los días anteriores conversado acerca de cómo los profetas habían ligado, habían hecho alusión a esta descendencia. Hasta el Apocalipsis lo menciona de una forma puntual. Ahora, ¿qué dice Mateo en relación a eso? Capítulo 1, versículos 2 y 3, una primera parte. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Bueno, aquí ya nos parece una sorpresa, especialmente yo me imagino que los judíos especialmente se quedaron admirados por lo que estaba poniendo en sus escritos Mateo, porque entendemos que la genealogía normalmente se colocan a los varones, pero aparecen algunas damas, y de hecho aquí aparecen varias damas. Así es. En la genealogía de este príncipe, de este Jesús, aparece de este príncipe, cinco de este Mesías, damas aparecen en esta genealogía. Y hay cuatro, me parece, que no son de buena reputación. Eso es lo que Biblia no trata de ocultar. Pero recuerda usted que de alguna manera habíamos conversado nosotros este hecho de que Satanás tuvo muchas veces el intento de cortar esta genealogía, sacarla, o sea, que no llegara esa descendencia, ¿no es cierto?, a feliz término. El Mesías descendiente de David. Pero este es un problema de gran conflicto, pero ahora estamos viendo que Mateo ratifica efectivamente aquí con estos dos textos que ya viene enfocándose desde Abraham. Ellos creían que eran descendientes de Abraham. No, aquí Mateo va a postular la idea de que es descendiente de la línea de David. ¿Sabes algo interesante? Creo que sería bueno indicar que allí cuando habla de que Abraham engendró a Isaac, en fin, y habla de eso, este engendrar puede indicar descendencia directa en lugar de parentesco directo. Entonces, tendríamos que hacer esa salvedad. Ahora, tú decías que estas damas que aparecen aquí, estas cinco damas, de las cinco, tres tienen, podríamos decir, algún problema sexual, porque Tamar tuvo relaciones con su suegro, Rahab era ramera y Betsabé tuvo relaciones ilícitas con el rey David, a pesar de que fue David el que la mandó buscar. Pero de todas maneras las tres tienen problemas. Ahora, Ruth la moabita, no podemos decir lo mismo. Ruth creo que fue una mujer, a pesar de que era moabita, que venía de un linaje. Recordemos que los moabitas fueron los descendientes de Lot con su hija, una relación ilícita con su hija. La hija lo embriagó y tuvo relaciones pensando de que no quedaba nadie en el mundo. Un padre ebrio. Y María de María no podemos decir absolutamente nada, porque María fue una mujer ejemplar elegida por Dios para que fuese la madre del Mesías. Bueno, aquí de alguna manera, si uno mira, vamos a leer algunos otros textos, mira esta forma de escribir de Mateo, nos está diciendo que en realidad quiere sacar el exclusivismo que había en los judíos en relación a ellos solamente, el judío, del linaje judío. Incluso tenían esta idea de que esta circuncisión, que lo usaron justamente, tú recuerdas, para eso, si no se circuncidaba se perdían, la lucha que hubo en el Nuevo Testamento, te acuerdas, con Pablo, por esta situación. Pero aquí nos encontramos de que él de alguna manera está diciendo, mira, la salvación, no importa el ser humano como venga, no importa de dónde sea, quién sea y la condición en que esté, en las manos de Dios, dedicado a Dios, ¿no es cierto?, puesto bajo el alero y la protección, puede ser una persona que pertenezca a este pueblo tan maravilloso que espera la segunda venida de Cristo. Ahora, fíjate, otra de las cosas que sería bueno mencionar allí en Mateo 1:1 se menciona a Abraham como padre de la nación judía. Pero podemos decir, ya que se le da la importancia, tanta importancia a David, David vendría siendo el padre del linaje real. Entonces, Abraham es el padre de la nación, pero David es el padre del linaje real. Exactamente. Y ese linaje que es tan especial, por eso digo que tiene que haber sido una sorpresa para quienes leyeron este libro en la época. Por ejemplo, versículo 4 y 5 dice, Aram engendró a Aminadab, a Naasón, y Naasón a Salmón. Y aquí viene el 5, mire, ponga atención, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Estos dos textos, ¿qué me dicen? Es que hay dos mujeres presentadas, o por lo menos una que está siendo bien discutible, Rahab. Si uno ve la historia, se va hacia atrás, ubique, vea un poquito la historia, se va a dar cuenta que esta mujer no era de buena reputación. Tú habías hablado justamente de esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Rahab queda en la línea. ¿Por qué? Porque en un momento le creyó a estos espías, lo salvó, se incorporó al pueblo y en el pueblo, ¿no es cierto?, se produjo esta relación tan hermosa que ahora la coloca nada menos que en la genealogía de Cristo mismo, una mujer de esa índole. ¿Y qué más? Aparece acá luego Ruth, como tú decías, Ruth, un personaje extraordinario, pero que cambió gracias a que su suegra le convidó, le entregó, le participó de este evangelio de salvación. Yo creo que le contó toda esta historia. Acuérdate que ella va a decir en algún momento, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde quiere que tú fueres, iré yo. O sea, mira qué entrega tiene ella y qué bendición cuando llega, ¿no es cierto?, desprovista de todo, sin posibilidad de casarse, encuentra justamente a alguien como vos para que tengan un hijo. Sí, y de ese hijo aparece Obed. Y ya viene la genealogía. Ahora, fíjate, es bueno recordar que aquí nos está demostrando que Dios no hace acepción de personas. Porque tenemos a Tamar y a Rahab que eran cananeas. ¿Ah? Pero también tenemos a Ruth que era moabita. Entonces, tenemos aquí personas que fueron incluidas y no solamente se les dio parte en el pueblo, sino que tuvieron una parte muy especial en la genealogía del Mesías. Entonces esto nos habla de que Dios no hace acepción de personas. Y si uno lee el versículo 6, completando esta idea, dice, Isaí, y aquí viene la relación, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, que fue mujer de Urías. Aquí hay una historia terrible detrás de esta relación. Bueno, y ahí vemos también que el Señor no oculta nada. El Señor pone acá las cosas como son. Aunque no es muy agradable leer la historia, pero es lo que aconteció. El Señor no oculta nada, no tiene por qué hacerlo tampoco. Por un lado, ¿no es cierto?, no oculta nada, y por otro lado, muestra que no importa la condición de la persona, puede llegar a ser también del linaje de David, de alguna manera así espiritualmente. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Si Dios nos recibe a pesar de nuestras faltas y limitaciones, ¿de qué forma podemos lograr recibir a otros a pesar de sus faltas y limitaciones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.